Yo quiero salir, yo quiero escabear. Y me voy sin vos. Tomo una de dos, me empiezo a pegar. Pinta el descontrol. Todo lo guacho.